Ensayo, la didáctica y tecnología en mi salón de clases. La importancia del uso de la didáctica en el salón de clases, así como herramientas tecnológicas, debe tener como finalidad el aprendizaje del estudiante. Como maestros tenemos la obligación de implementar diferentes metodologías y estrategias de enseñanza que proporcionen al estudiante conocimientos que contribuyan a su desarrollo y acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. Considero que es importante promover una comunicación asertiva entre el profesor y el estudiante, con el objeto de retroalimentar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo necesidades específicas. Una de las formas en que podemos constatar que estamos enseñando didácticamente es evaluando el proceso de desarrollo durante la clase. De esta manera, el estudiante se dará cuenta de sus deficiencias y de sus habilidades, y por otro lado, el docente realiza las modificaciones necesarias para las clases posteriores. La importancia que tienen los informáticos en los procesos de innovación nos lleva al uso de herramientas digitales, promoviendo la innovación educativa, ya que de acuerdo al perfil de esta nueva generación, es más significante mostrar los contenidos usando diferentes dispositivos y programas que llaman su atención y atienden a sus intereses. Hoy en día, como docentes, contamos con muchos recursos al alcance para lograr una formación de calidad en nuestros alumnos. En mi experiencia, utilizo dichos recursos prácticamente a diario, siendo el ordenador mi principal herramienta de trabajo, debido a que la asignatura que imparto, que es orientación profesiográfica, se ocupa de analizar y conocer las opciones universitarias, así como laborales, lo que exige una actualización continua que solo se puede lograr a través del Internet. Además, en la planeación misma se incluyen el uso de otras herramientas, tales como investigaciones, visitas virtuales, información sobre universidades de otros estados y países, quizás el uso de Prezi, PowerPoint, Cimatur, Blog, etc. El compromiso que tenemos que asumir los docentes inmigrantes es actualizarnos y sobre todo atrevernos a experimentar e implementar nuevas estrategias digitales para cumplir con la misión de ser acompañante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.